Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy lo vamos a dedicar a los centros especiales de empleo de actualidad en estos últimos días por los recortes que propone la Administración Autonómica y que supondrán la pérdida de puestos de trabajo. Nos visitan el presidente de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad y un asesor jurídico de El Saliente. Les saluda, como siempre, en nombre de todo el equipo, Clara Aznar. Las asociaciones de discapacidad de la provincia se van a movilizar por los recortes en los centros especiales de empleo, una medida que supondrá la reducción de los incentivos a la contratación de las personas con discapacidad y, por tanto, la destrucción de empleo de este colectivo. Analizamos la situación con Luis López, presidente de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad. Muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Y también con Justo Montoya, asesor jurídico del Saliente. Justo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Yo creo que para situarnos todos, sobre todo para la gente que no sepa lo que es un centro especial de empleo, conviene explicar, pues eso, qué es un centro especial de empleo y cómo funciona. Un centro especial de empleo es, digamos, una figura empresarial, una empresa, en definitiva, pero con unas características que la hacen especial y de ahí su nombre. Y es que el 70% de los el mínimo el 70% de los trabajadores que compongan esa empresa tienen que tener como mínimo también el 33% de discapacidad reconocida, digamos, por legalmente, ¿no? ¿Cuál es la función de los centros especiales de empleo? Entre los colectivos en riesgo de exclusión social, digamos, el elemento fundamental de ese riesgo de exclusión es la falta de empleo. El empleo, el trabajo, es el elemento, entendemos, fundamental para la integración de cualquier persona en el ámbito social en el que se desenvuelve. Estamos hablando del colectivo de personas con discapacidad, en el que las tasas de desempleo, en una situación en la que vivimos ahora mismo, en el contexto económico en el que vivimos, pues pueden rondar hasta el 80% en el caso de las mujeres con discapacidad. Eso lleva a que la dificultad, evidentemente, para insertarse laboralmente es muy superior en este colectivo que en cualquier otro que se pueda encontrar en ese riesgo de exclusión social. Y hablamos de que en la provincia de Almería existen al menos 5 centros especiales de empleo, entre ellos el del Saliente. En la provincia de Almería, y estamos hablando de centros especiales de empleo de entidades pertenecientes a la Federación Almeriense de Personas, de Asociaciones de Personas con Discapacidad, el AFAN, existen 5 centros especiales de empleo. Uno que, digamos, que está promovido por Murgi, otro promovido en el Poniente Almeriense, otro promovido por La Esperanza en el Levante, y luego el Centro Especial de Empleo del Saliente, el Centro Especial de Empleo de la FAN y el Centro Especial de Empleo de Verdiblanco. Por lo tanto, son elementos fundamentales para la integración de las personas con discapacidad. Y tengo que decir una cosa, que si no existieran esos centros especiales de empleo como elementos de integración sociolaboral, pues estaríamos hablando de tasas de desempleo bastante más altas de las que he mencionado. Por tanto, su labor es primordial. ¿Cuáles son los recortes que anuncia la Junta y de qué forma afectan a los centros especiales de empleo? Justo. Los recortes que está anunciando la Junta con el borrador de la orden que ahora mismo parece ser que quieren publicar, estamos hablando de un, como mínimo, de un 25% en lo que son las subvenciones que pueda tener y las ayudas con carácter anual. Un 25% para estos centros especiales de empleo supondría la viabilidad o no viabilidad de los mismos. Hablamos de que solo en la provincia hay cerca de 900 trabajadores con vinculación directa a los centros especiales de empleo. ¿Qué pasaría con ellos si sale adelante esta normativa que está la Junta elaborando en este momento? Vamos a ver, si entra en vigor el borrador que ahora se dispone de orden que regula la distribución de los fondos de los incentivos para la inserción laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, estaríamos hablando, como ha dicho Justo, de una disminución, si entra en los términos en los que se está proponiendo, porque si hablamos de recorte, evidentemente hay una situación económica que exige sacrificio. En cualquier caso, lo que yo creo que la orden, el defecto que tiene la orden es que no digamos, reparte los sacrificios de forma equitativa y de forma racional, teniendo en cuenta pues que puede perjudicar, y sobre todo en Almería, al ámbito de, en el ámbito de los centros especiales de empleo, a un sector tan importante, tan numeroso como son el sector de las personas con discapacidad física y funcional. ¿Qué pasaría con esos trabajadores? Estamos hablando efectivamente de 865 trabajadores fijos ahora mismo, que supone lo que supone, teniendo en cuenta que esos trabajadores hay que sustituirlos en vacaciones, en caso de enfermedad. Estamos hablando de casi 1.500 personas al año. Estamos hablando de un volumen importantísimo, y sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Si en cualquier caso se pretendiera ahorrar con esa fórmula de distribución de los incentivos para la creación de empleo en los centros especiales de empleo, digamos, el efecto sería contrario. Téngase en cuenta que la mayor parte de los trabajadores que hay en estos centros especiales de empleo que tengan reconocido como mínimo el 65% de discapacidad tendrían derecho a una pensión no contributiva. Es decir, que si se quedan sin empleo, y se puede quedar hasta el 25% de los que estamos hablando de alrededor de 250 trabajadores que se pueden con discapacidad que se pueden quedar sin trabajo, habría que pagarle una pensión no contributiva porque tienen derecho. Pero es que además a los que no tuvieran derecho tienen derecho al subsidio o a la prestación o al subsidio por desempleo. El ahorro no sería tal, sino todo lo contrario. Decía, sería el gasto, digamos, de la administración se incrementaría por encima de la inversión que puede hacer la administración, que tiene que hacer la inversión, que tiene que hacer la administración para a la hora de establecer estos incentivos. Tenemos también al teléfono al presidente de la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, Valentín Sola. Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? La noticia, pues, me imagino que ha sido como un jarro de agua fría, ¿no?, para el colectivo de personas con discapacidad. Sí, efectivamente, la verdad es que estamos muy preocupados por esta noticia, por ese borrador que modifica la orden de incentivo a los centros especiales de empleo, y nos preocupa, pues como estaba comentando Luis y también Justo, pues porque el desastre puede ser muy grande. Estamos hablando de muchos puestos de trabajo, de muchas familias que viven hoy por hoy y desarrollan su actividad profesional a través de los centros especiales de empleo, y bueno, el desastre puede ser enorme. Entonces, evidentemente nos parece un jarro de agua fría, en la medida de que nosotros, en esta época de crisis, cuando se está destruyendo tanto empleo, nosotros estamos creciendo en inserción laboral de personas con discapacidades. Es decir, nosotros estamos aumentando las tasas de empleo en los centros especiales de empleo, con lo cual nos parece un poco una deslealtad en este caso por parte de la administración hacia nosotros, y tenemos la sensación de que se nos intenta dar la espalda cuando tanto estamos contribuyendo al desarrollo económico de la provincia de Almería. Eso es, porque el colectivo ya soporta de por sí, Valentín, muchas trabas, ¿no?, para su inserción laboral, y esto precisamente no ayuda. Las personas con discapacidad que hoy por hoy están trabajando en los centros especiales de empleo, de perder sus puestos de trabajo, volver a insertarse sería muy difícil. Mucha de esta gente seguramente no volvería o tendrían enormes dificultades para insertarse laboralmente. Quizás sea irrecuperable esos puestos de trabajo. Nosotros, yo creo que los centros especiales de empleo cubrimos una necesidad que es la de que las personas con discapacidad encuentren trabajo, y le estamos haciendo, estamos apoyando en ese sentido a la administración para cumplir esa obligación que tiene también la administración de remover cualquier traba y dar trabajo a las personas con discapacidad. Y nosotros decimos una cosa, que nos quiten todos los incentivos, todos, si se comprometen a que en el mismo momento que nos quitan los incentivos dan trabajos a 850 personas con discapacidad. No habría ningún problema. El tema es que sabemos que eso no va a ser así. Y lo que no puede ser es que nos hayamos convertido en colaboradores de la administración y de la noche a la mañana pues se nos pueda dejar fuera y las repercusiones que puede tener, ¿no?, y el daño que nos puede hacer a los centros que tienen empleo. Habéis anunciado, Valentín, en este sentido, movilizaciones. Sí, tenemos un calendario de actuaciones y bueno, ahora mismo estamos en ella, estamos manteniendo reuniones con distintas representantes de las administraciones, difundiéndolo en los medios de comunicación y evidentemente más adelante si fuera necesario y si esto no se paralizara, pues nosotros llevaríamos a cabo pues todo tipo de movilizaciones y actuaciones hasta intentar que esa orden no se ponga en marcha, que no entre en vigor, y evidentemente si entrara en vigor esa orden con esa normativa, con esas medidas que se pretende, nosotros nos iríamos también a los tribunales y lo impugnaríamos, porque de hecho que no sé si justo el abogado lo comentaba o se lo ha comentado en la mesa, esa orden, esas medidas que aparecen en la orden, en el borrador de orden, contravienen una orden de carácter estatal que es de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas, con lo cual ya estaríamos hablando que entrar en vigor estaría contraviniendo una orden estatal. Lo primero que haríamos sería impugnarlo. Y luego, además, no estamos nosotros solos en la provincia de Almería. Esto afecta a miles de personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo de toda Andalucía. Estamos hablando aproximadamente de unas 11.000 personas en toda Andalucía. Nosotros tenemos datos de diciembre del 2012 del Ministerio, donde dice que en Andalucía había 11.000 personas contratadas en centros especiales de empleo. Ahí es nada. ¿Y qué tal están yendo esas reuniones con la Administración? ¿Hay posibilidad, ves tú, que pueda ser viable ese entendimiento al final, esa negociación para bien? Nosotros tenemos la esperanza de que sea así. Tenemos de que echen hacia atrás y que ese borrador no salga tal y como está planteado. Entendemos, como decía Luis, que hay que hacer a veces sacrificios y que puede que se retoque en algún sentido. De hecho, no es la primera vez que se ha modificado. En menos de 2 años se ha modificado esta orden. Podemos entender que pueda haber cuestiones que puedan mejorar la orden, como por ejemplo, nosotros siempre hemos lanzado una serie de ideas a la Administración para que esa orden que regula los incentivos se mejore, como puede ser la optimización de los recursos, y en el sentido de que ahora mismo hay muchos para poder acceder a esos incentivos, los trámites son muy espesos y yo creo que se podrían utilizar las nuevas tecnologías para evitar pues que ese trámite sea tan farragoso y sea tan complicado. De esa manera, a lo mejor nos ahorraríamos mucho trabajo por parte de la Administración, y eso también es ahorro. Valentín Sola, presidente de la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, gracias por haber estado en los micrófonos de Punto de Apoyo Candil Radio. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Justo, ahí estaban las palabras del presidente de la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, que recordaba que si sale adelante esta orden, también Luis, para ti esta valoración de la comunidad autónoma, pues sería la única en vulnerar una ley de rango superior. Y se llegaría incluso a tratar de impugnarla a través de los tribunales, ¿no? Sí, se ha estado viendo por parte de los servicios jurídicos, no solamente del saliente, sino también de la Federación, la orden que se venía aplicando, la orden ministerial de 16 de octubre del año 98, que es la normativa marco, y a partir de ello, a través de las correspondientes transferencias a las comunidades, se debería de cumplir lo que dice en esa normativa. Con un análisis de cada una de las distintas comunidades autónomas, y se ha entrado en una de ellas, la única comunidad autónoma que se aparta de lo que dice la orden ministerial en este borrador, lo que se pretende es apartar de la normativa estatal y del resto de las comunidades. Porque si bien es cierto que en algunas tienen restricciones, no restricciones en cuanto a las subvenciones o bonificaciones que haya, sino en cuanto a los plazos para pedir la ayuda y los periodos, y hay otras que están abiertos durante todo el año, la orden ministerial, la orden de la comunidad o de la Junta de Andalucía, lo que pretende es restringir bastante, como he dicho, hasta el 25%, pretende hacer tramos, nunca llegar a esas subvenciones que hasta ahora se tenían en la normativa estatal del 50% del SMI, del salario mínimo interprofesional, y luego haciendo diferencias tramos en cuanto a los grados de discapacidad. Entendemos que contravendría, tal como dice Valentín, que contravendría esa orden ministerial, porque la orden, por decirlo de alguna manera, es el marco en la que las demás comunidades autónomas deben de ajustarla, salvo lógicamente que a nivel estatal se produjera otra normativa de rango superior que dijera ello. Ahora mismo no existe esa normativa de rango superior, y sí existe esa orden ministerial que entendemos que a la que debería acogerse la comunidad autónoma de Andalucía. Por tanto, se estaría dispuesto, Luis, a llegar incluso a los tribunales, si hiciera falta, ¿no?, para recuperar la razón, digamos. Vamos a ver, nosotros tenemos la obligación, y cuando hablo de nosotros estoy hablando de entidades sin ánimo de lucro, estoy hablando en mi caso de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, estoy hablando de los titulares de los 5 centros especiales de empleo, que son entidades sin ánimo de lucro, que en cualquier caso su único objetivo es precisamente la atención y la protección, el asesoramiento, la integración de las personas con discapacidad. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Es decir, nosotros hay centros especiales de empleo que dependen de entidades privadas. El Corte Inglés puede que tenga, puede o tiene un centro especial de empleo. Hay algún centro especial de empleo aquí en la provincia que depende de entidades privadas. Evidentemente, ellos tienen que ganar dinero. Nosotros no tenemos que ganar dinero. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir nuestro objetivo fundacional, que es el estar al lado y el estar al frente de los intereses de las personas con discapacidad. En defensa de esos intereses tendremos que hacer lo que tengamos que hacer, ir a los tribunales y, en cualquier caso, si alguna medida de presión de las que la ley nos permite, pues la adoptaremos, y si hay que hacerlo con contundencia, se hará con contundencia. Conviene resaltar, es un dato importante, que por cada euro invertido por la Administración en los centros especiales de empleo, retorna a la sociedad 2,50 euros en forma de impuestos, IRPF y aportaciones a la seguridad social. Sí, hay un estudio a nivel nacional en el que se observa o se determina el que por cada euro que la Administración invierte en los incentivos para mantener un puesto de trabajo en un centro especial de empleo, digamos a nivel nacional, digamos revierte a la sociedad un poco más de 1,5 euros. En el caso de Almería, aplicando esos mismos criterios, estamos hablando de datos que no nos estamos inventando, que los tiene la Tesorería de la Ciudad Social, lo tiene Hacienda, estamos hablando de impuestos, estamos hablando de cotizaciones, estamos hablando de creación de puestos de trabajo. Estamos hablando de salarios, por tanto, que prácticamente el 80%, casi o quizás más del 80% de, digamos, de la actividad económica que manejan de los centros especiales de empleo va destinado a salarios. Por cierto, salarios trabajadores que destinados a trabajadores cuya media de edad está en torno a los 30, 35 años. Estamos hablando también de trabajadores jóvenes. Lo digo por el riesgo añadido de exclusión del ámbito laboral. En el caso de Almería, ese retorno social de cada euro que invierte la Administración en el mantenimiento de estos puestos de trabajo supone ese retorno más de 2,5 euros en forma de impuestos, en forma de cotizaciones. Estamos hablando de un ahorro, como he dicho antes, que no es tal, que en cualquier caso, si lo que se pretende ahorrar, que yo lo que creo que sí, efectivamente, hay que racionalizar el empleo de los recursos públicos, pero hay que hacerlo de forma racional, permítaseme la redundancia. No vayamos a que el efecto que se pretende conseguir sea el contrario, sea que se pierda empleo y sea que se pierdan esos retornos sociales que, en definitiva, lo que contribuyen también es al bienestar del resto de la sociedad, del resto de la actividad económica. Luis López, presidente de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, gracias por haber estado en Candil Radio. Gracias a vosotros por atendernos. Justo Montoya, asesor jurídico de El Saliente, a ti te despido a medias, porque enseguida vamos a estar contigo también dando respuesta a una consulta de un oyente de Punto de Apoyo. Hasta ahora. Vale, hasta ahora. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenos días, me he encontrado visitando la situación que trata de la enfermedad de edad, la cual daría lugar a tener una situación de incapacidad permanente de grado ya en la vida. ¿Me podría explicar si yo era así? Nos acompaña en el estudio Justo Montoya, asesor jurídico del Saliente. Justo, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué respuesta podemos dar a este oyente? Oh, es clara, esto es una sentencia que es relativamente novedosa, creo que a lo que se refiere la oyente. Por parte de la jurisprudencia, aunque los médicos se venían manteniendo otra cosa, por parte de la jurisprudencia se decía que cuando una persona tenía ceguera legal, como podía hacer algún tipo de actividades de la vida diaria, solamente llegaba a conseguir una incapacidad permanente en el grado de absoluta. La diferencia entre la absoluta y la gran invalidez estaba en que la gran invalidez necesita la ayuda de una tercera persona para los actos esenciales de la vida diaria, como puede ser vestirse, puede ser caminar, puede ser comer, asearse. Si esas facultades no las tenía mermadas, la jurisprudencia venía diciendo que estábamos en una absoluta, no tenía derecho a ese 50% más de la base reguladora. El Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión en la Sala Cuarta, la Sala de lo Social de Conflictos, en marzo de este año, diciendo que aun cuando esas personas puedan hacer algo, pero con el término ceguera legal. Es decir, la ceguera legal, estamos hablando de cuando una persona en los dos ojos tiene una reducción de la visión que es menos del 0,1% en cada uno de esos ojos. Eso se denomina ceguera legal. Esa ceguera legal no impide que pueda vestirse, porque ha adquirido habilidades sociales para hacerlo, no impide que pueda ir a comprar el periódico, difícil lo tiene para leerlo, pero bueno, para comprarlo, porque ha adquirido esas habilidades sociales, no impide que pueda partir la carne, ha adquirido las habilidades sociales. Lo que dice esta sentencia, que aún habiendo adquirido esas habilidades sociales, se debe de considerar como una persona dependiente y merecedora de la gran invalidez. Y esto incluso se ha puesto de manifiesto la sentencia parte de una demanda que pone un trabajador afiliado a la ONCE y en el que dice que incluso en esa situación de persona trabajando en la ONCE vendiendo cupones, que se da esa situación de gran invalidez y se la concedió, como digo, en marzo de este año. Y concretamente en Almería, una sentencia también muy reciente, dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Almería, en una trabajadora también de la ONCE, viene a decir... No viene a decir que tiene que ser merecedora de la gran invalidez, porque en su momento cuando se pidió y se hizo la petición de la incapacidad con el desfase o retraso que llevan los juzgados, estamos hablando de 2 años y medio, en esos 2 años y medio, en virtud de que no existía esa jurisprudencia, se había pedido una absoluta, el juzgado lo que nos dice es que tiene derecho a la absoluta y que si en su momento se hubiera pedido la gran invalidez, en virtud de esa jurisprudencia se hubiera dado la gran invalidez. La verdad que lo que dice la oyente... Tiene razón, ha abierto la puerta y puede abrir la puerta a esos trabajadores que tienen, no en el 100% necesidad de ayuda de tercera persona, pero sí en los actos más esenciales y por lo tanto supone una mejora de vida, porque no olvidemos que ese 50% no va a la cartilla del banco, es lo que me decía a mí la otra, porque concretamente el de Almería lo hemos llevado a nosotros, lo que nos decía esta trabajadora, no va a mi cartilla del banco, va a contratar a una persona que me ayuda a lavarme la ropa, que me ayuda a asear la casa, que me ayuda a determinados actos que no puedo hacer, o sea, que no es que sea para mí, sino va para encaminado también a esa. La verdad es que novedosa se venía pidiendo desde hacía tiempo, que no es que debía estar una persona, como decimos nosotros, en silla de ruedas sin poder moverse con los brazos cogidos y solamente hablando, ¿no? Hay otra serie de circunstancias que serían merecedores de esa gran invalidez, que es lo que viene a decir esa sentencia, y creemos que se va a abrir la ventana para todas estas personas que tienen, como digo, el requisito fundamental es que sean diagnosticadas por el médico, por los servicios públicos, en definitiva, con una ceguera legal. Ahí está la respuesta del asesor jurídico del saliente Justo Montoya. Gracias por haber compartido también con nosotros este tiempo de radio. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del saliente Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Esta semana empezamos hablando de playas accesibles, ¿no? Sí, porque las personas con movilidad reducida que tengan, ya empieza el calor, que quieran acercarse a las playas de Almería, ya pueden disponer de las zonas para personas con discapacidad en las playas del Zapillo, en todo el municipio de Almería. El ayuntamiento ha anunciado que este año se ha adelantado la fecha en la que las playas ya están disponibles para personas con discapacidad, donde ya se puede disponer de la silla de anfibia, de las barras para poder entrar en la playa, de la zona de sombra, etcétera. Y de playas accesibles a escuelas de verano, en este caso organizadas o gestionadas por El Saliente. Exacto, porque la prensa también se hace eco esta semana de las escuelas de verano que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Son 5 escuelas de verano en distintos municipios de Almería para niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 3 años y los 16, y están en los municipios de Albox, en el municipio de Almería, están en Benadux, en Viator, así que todas aquellas familias que quieran matricular a sus hijos pueden dirigirse a nuestra asociación a través de la página web o, por ejemplo, llamando al 950 620606. Terminamos con una campaña sobre la esclerosis múltiple. Sí, porque se ha celebrado el Día de la Esclerosis Múltiple y diversas entidades han puesto en marcha campañas informativas sobre esta dolencia que cerca de 47.000 personas en España padecen. Y bueno, pues en esta campaña se informa sobre pues los tratamientos, las formas de atajar esta dolencia y bueno, se hace una gran labor de difusión y sensibilización, Clara. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias, como cada lunes. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comenzamos hablando de una visita a refugios, ¿no?, para los próximos días. Sí, para la próxima semana la actividad que hemos organizado va a ser una visita a los refugios de la Guerra Civil Española. En la semana del 16 al 20 de junio vamos a visitar estos refugios, unas galerías subterráneas diseñadas por el arquitecto Guillermo Lange Rubio, que están a 9 metros de profundidad y que se construyeron durante la Guerra Civil para protegerse de los bombardeos. Esta visita se va a realizar en horario de mañana, de 10 a 1 de la tarde, y como siempre, pues todas las personas interesadas en asistir a la actividad pueden llamar al 950-620606 o acercarse por nuestra sede ubicada en la calle San Rafael para formalizar la inscripción. Y vamos ahora con el calendario de cursos, como cada lunes. Sí, como cada lunes, recordar los plazos de inscripción que siguen abiertos. Tenemos permanentemente abierto el plazo para curso online, el de manipulador de alimentos e inglés. Y luego recordar que sigue en marcha el curso de padres de hijos con discapacidad, protocolo y comunicación empresarial y gestionar con calidad. Y todavía hay tiempo para matricular a nuestros peques en las escuelas de verano que gestiona el Saliente, que acaba de recordar cuáles son, Ernesto. Sí, así es. Como la semana pasada, recordamos que sigue abierto el plazo de matriculación hasta el 13 de junio para todas nuestras escuelas de verano, y recordar que a partir del 1 de julio y hasta agotar las plazas, seguirá abierto el plazo de solicitud para las plazas vacantes en escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Nos marchamos ya, ha sido un placer acompañarles como cada lunes en Punto de Apoyo en Candil Radio. Les esperamos la semana que viene a partir de las 2 de la tarde y hasta las 2:30. Ha sido un placer, que sean felices.